años, su carita está triste, ella guarda un dolor. Tiene muchas amigas y hasta el pibe de la esquina a su fiesta llegó. Pero nadie la entiende, que su papá está en la mesa con otra mujer. Y su mamá está mirando de lejos, pidiéndole al cielo su felicidad. Y tiene ganas de llorar, bailando el vals, soñando cosas que en la vida ya no están. Las cosas cambiarán. Su papá está en la mesa con otra mujer.